Thank you.

Kansas haciendo temporadas. Esta temporada, durante 27, se salvó. Sin embargo, la anterior, voy a recordar que tiene falta un poquito más. 43. Yo sé, se decidió que no tocó el final. No tocó el final de 40. Va a disfrutar de 40. Son nuevas jornadas, ¿eh? Thank you. Thank you. esto se ha dejado el oro. Ocho para no para la primera porque no la Por aquí en este segundo día de la temporada de hoy.